sabe cuánto fuma marihuana. Ay, yo quiero más fumar marihuana. Mucha marimba por la noche y la mañana. Ay, yo quiero más fumar marihuana. Mucha marimba por la noche y la mañana. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. No te la coma, no te la coma, no te la coma. Culpa del humo, me tiro una gordita que se parece a un zumo. Todo en cámara lenta, la boca sabe una menta. Y por culpa del pastor yo ni podía pagar la renta. No sabes cuántas veces me estaban volteando. Cuando en Carolina yo me pasaba cambiando. No jodan más, cabrón, fúmate eso tú. Cada por Perú le voy a estar metiendo al don. Yo sigo con mi ron, mezclando con cerveza y tú con. Ay, yo quiero más fumar marihuana.